Ultrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo. Hoy, lunes 18 de marzo del año 2013. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM del puerto. Online con la página web www.contrabanda. La Radioneta es www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Y un programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos del puerto de Valparaíso, Bonanit, buenas noches, y nos escuchan el sábado. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Radio Almaina 107.1, frecuencia modulada allí en Granada. ¿Qué más? Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Comenzamos con un grupo que hasta el momento aún no había sonado aquí en todos estos años, curioso, en Buena Tarde Noctambules, The Guest Stars, ya les contaré de ellas. Lo saben, comenzamos siempre con grupos femeninos, cantantes normalmente, y ahora juntamos todos. Cantante y una formación estrictamente compuesta por mujeres, The Guest Stars. We'll be right back. The Guest Stars. Un grupo, como les decía, formado exclusivamente por mujeres. Es un sexteto. Noctámbulas, buena tarde. Y este es el primero de sus discos. Es un vinilo que salió al mercado en 1985. Y ellas grabaron estas composiciones en 1984. Las grabaron en los Woodcray Manor Studios en Inglaterra, 1984. Y tanto este disco, que simplemente lleva el nombre del grupo, The Guest Stars, está editado por un sello alemán, Eichelstein, su sello alemán. Y estos dos vinilos llegaron a mis manos hace mucho tiempo atrás. Y años, ¿eh? Y pues curiosamente aún no habían sonado en el programa. Los traje para el programa especial que hice con motivo del Día Internacional de la Mujer. Pero se quedaron fuera, porque a pesar de que 2 horas uno piensa que da para mucho, pues eso solamente da para 2 horas. Y decidí traerlo hoy y comenzar el programa con este grupo. Guest Stars es un sexteto, o al menos en aquella época, en el primer disco era un sexteto formado por instrumentistas, ya les digo, todas mujeres de Inglaterra, y había una mujer, Josefina Cupido. No hay mucha información de este grupo, se los digo, no hay mucha información. Josefina Cupido, que es la batería, canta y compositora. Casi todas componen en este grupo. Y unas cuantas de ellas cantan. Yo creo que es española y es de Andalucía. Y concretamente por ahí cerca de Sevilla o algo así, porque hay un tema en el otro disco que comienza con unas castañuelas y con un ritmo bastante, bastante aflamencado. Josefina Cupido. A la voz y a la batería. Deidre Cartwright a la guitarra, una mujer que no sé si aún sigue ejerciendo, era presentadora de programas en la BBC. Alison Rayner al bajo. Rudy Smith a los saxos y también a la voz. Linda Damango a las percusiones y a la voz. Laka Daisical al piano y la voz. Quise comenzar con ese tema, que es el primero de la cara A de este vinilo, una composición de Deidre Cartwright titulada I Know, que por el ritmo me pareció muy apropiado para esta semana, en la cual ya tenemos la cuenta atrás para la llegada de la primavera. La primavera llega ya este jueves. Es decir, el próximo programa, el próximo lunes, estaremos en primavera. Y nuestras amigas y amigos en Valparaíso, en la Radioneta, en el resto de Chile y Sudamérica, estarán comenzando el otoño. I know, así se titulaba ese tema. Estas mujeres no solamente es música lo que nos traen, también hay una parte de compromiso, no solamente con la música, sino con lo social, lo político, y especialmente en un grupo compuesto por mujeres, también en lo que se refiere al tema del género. I know, especialmente va en esa dirección. Siguiente tema. una composición original de la saxofonista Rudy Smith. Y el tema lleva por título Wake It Up. Your life is on the line and you are crossing. You're running out of time. You're out of sync and it's in the brink. Seguimos con Wake It Up. No, es un poco un tema de ir despertando conciencias. Aquí está este sexteto formado por mujeres de Guest Stars del álbum del mismo título de 1985. Wake It Up. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Your life is on the line. You're running out of time. You're out of sync and it's on the brink. Better find a space just to look into your mind. Peace for the world starts from your own peace of Composición de su guitarrista Deirdre Cartwright, y es ella también quien canta este tema. The Guest Star. Buenas tardes, Noctambulos. Y les decía que estas mujeres de sexteto, de mujeres reunidas bajo el nombre de Guest Stars, ya lo han podido apreciar, si han entendido la letra en Wake It Up. Es una forma de remecernos un poco la conciencia y hacernos ver que hay que ponerse en sintonía con las energías que mueven este planeta. Y seamos más, que haya más armonía, que estemos en armonía con todas estas energías y con quienes nos rodean. Y ya menciono al final: love, joy, pain, anger. Dice: paz por el mundo debería comenzar por la propia, ¿no? Paz interior. Peace for the world starts from your own peace of mind. Y en el siguiente tema, Josefina Cupido, batería y cantante del grupo, en una composición propia, nos lleva más allá todavía en el tema que vamos a escuchar, que se llama Tierra Sol. Porque ya hay un compromiso mucho más directo, más político. Pero político también en relación con nuestro planeta. Dice: Do you remember Hiroshima? Do you remember Vietnam? La Tierra, el Sol. Hay que cuidarlo, dice. Recuerdan Hiroshima, recuerdan Vietnam. Y dice, al final dice: I want to live in a world with no fear. Dice: quiero vivir en un mundo sin miedo, sin terror. Quiero respirar. I want to breathe the air. Dice: quiero respirar el aire. You have got to be very careful. Dice: tienen que tener muchísimo cuidado. We don't let some people blow us into the sky. No deberíamos dejar a cierta gente que nos, ¿no?, to blow us into the sky, que nos haga volar, explotar en el cielo, pero no en el cielo figurativamente, que no nos haga explotar, ¿no? Que no nos mate. Tierra, Sol, The Guest Stars, Josefina Cupido, compositora, cantante y batería del grupo. Noctámbulas, buena tarde. no te quema. Es lo último que nos dice Josefina Cupido, compositora del tema. Stars y el álbum del mismo título. Año 1985, se grabó el 84 en Inglaterra. Un sello inglés, Eigelstein, de Colonia. Primera vez que estas mujeres aparecen en el programa. Ahora, antes de terminar, les voy a dejar con un tema instrumental. Giro el vinilo y estoy con ustedes en nada, segundos. Noctámbulas, buenas tardes. El siguiente tema que les voy a hacer escuchar es el primero de la cara A y es una composición que comparten todas las componentes del grupo de Guest Stars. Su título, Northern Light, la luz del norte. Noctámbulas, buena tarde. Proceso de girar el disco, he cambiado la velocidad. Decía, pero esto qué rápido que está. Mujeres, qué energía que tienen, claro. ¿Cómo no iba a estar tan rápido si lo había puesto a 45 revoluciones por minuto cuando el disco es solamente de 33 revoluciones por minuto? Noctámbulas. Ahora sí que vamos a escuchar a las Guest Stars, a la revolución correcta. Northern Light. Aprovechando que el director de la Dream Band, el vibrafonista Terry Gibbs, le pide un aplauso a la orquesta, porque dice: vamos a hacer un break, estas son grabaciones hechas en directo. Es la orquesta estable del programa The Dream Band, la banda de ensueño de Terry Gibbs. Aprovechamos entonces para cambiar la orientación de la música. Esto fue el inicio de este programa de tarde, lunes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo, y un programa de noche en la Radioneta, los sábados a partir de las 22 horas. El grupo que escuchamos, The Guest Stars, es un disco que tengo hace muchísimo tiempo, mucho tiempo. Lo traje de los viajes de Alemania, posiblemente Stuttgart, una maravillosa casa de discos con vinilos, pero en cantidades estratosféricas. Y en aquel viaje, aprovechando que regresaba con unos amigos en una furgoneta, pues he traído muchísimos, un par de cajas llenas de vinilos, y estaban pues catalogados donde deberían estar, como música miscelánea, porque ya lo ven, si no es música que pueda estar en un sitio en concreto. Y el amigo Fábregas, que siempre está atento al programa, especialmente a las cantantes, pues y él sabe que comienzo con cantantes, con intérpretes femeninas, pues cuando escuche el programa dirá, uy, pero esta mujer es jazz. Sí, el jazz lo sé, él también es muy abierto a esto de las diferentes tendencias dentro del mundo del jazz. El mundo del jazz no solamente es lo que conocemos normalmente, es decir, del Dixieland, el jazz tradicional, el bebop, el hard bop, ¿no? La fusión, el Latin jazz, sino que hay muchísimas cosas entre medio. El free jazz, esto no es free jazz, pero bueno, allí está, no tiene etiqueta realmente. Y buscando material, creo que se los comenté ahora un poquito. Sí, se los comenté. Buscando material para el programa que dediqué a las mujeres en el jazz, pues traje estos dos vinilos. Y no hubo tiempo, realmente no calzaron. Y hoy comencé con uno de esos vinilos. El segundo, que lo tengo aquí a la mano, y que es del año 86, al año siguiente del que escuchamos primero. Y este álbum ya nos tiene título Out at Night, con las Guest Stars. Ya lo presentaremos en otra oportunidad. ¿Qué les parece? Sí, ahí lo dejamos. La invitación queda abierta. Mucho tiempo tuvieron que esperar estas mujeres para sonar aquí en Buena Tarde, Noctambul. Bien, ahora vamos a dedicar tiempo, posiblemente lo que queda de programa, a un guitarrista, un personaje muy especial. Cuando hablamos de guitarristas, claro, salen los clásicos, ¿no? Charlie Christian, uno de los padres del bebop, aunque todos dan como padres del bebop a Dizzy Gillespie, a Pat Powell y Charlie Parker, pero también había un guitarrista, el señor Charlie Christian. Otros piensan en Wes Montgomery, si nos vamos hacia atrás, ¿quién más que se me venga? Joe Pass, por supuesto. A ver, la memoria. Kenny Burrell, también. Y después si nos vamos más hacia finales del siglo pasado, del siglo XX, pues aparecen guitarristas como el señor John McLaughlin, Pat Metheny, John Abercrombie y una serie de guitarristas con bastante renombre, especialmente dentro de lo que es la guitarra moderna, Pat Metheny y McLaughlin, que personalmente no son del todo de mi gusto, y estoy hablando de gusto, estrictamente de gusto, pero sí me inclino por este señor al cual le vamos a dedicar el resto del programa. Un señor que se le conoce por su nombre artístico. Muy pocas personas fuera, me imagino, del ambiente más cercano a él le conocen por su nombre, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con su nombre artístico. Bill Frisell nació un día como hoy, un 18 de marzo del año 1951 en Baltimore, Estados Unidos de Norteamérica. El señor Bill Frisell es uno de los guitarristas más originales y audaces surgidos en los últimos 25 o 30 años. Junto con él pondría, dentro de los nuevos, no pondría justamente precisamente a McLaughlin y Pat Metheny, porque tienen su sitio, pero hablando de gusto personal, a él y a otro guitarrista que a mí me encanta muchísimo, Mark Ribot. Pero Bill Frisell, uno de los más originales de audaces guitarristas surgidos en los 25 o 30 años, que han sido testigos de la ascensión y declive, resurrección y definición de lo que se ha dado a llamar fusión del jazz y el rock. Esto es lo que dice un le estoy leyendo literalmente una reseña que hay sobre Bill Frisell en un disco muy muy especial. Es un recopilatorio que salió bajo el título de Adagios del siglo XX. Ojo, Adagios del siglo XX. Continuamos. Su nombre, el de Bill Frisell, ha de colocarse al lado de los de Jimi Hendrix, ¿no? Jimi Hendrix, Ry Cooder, Wes Montgomery y John McLaughlin. Vamos a escuchar uno de los dos temas que incluyeron en este disco, que son todos adagios, es decir, temas lentos, muy tranquilos, como debe ser un adagio, y donde hay diferentes estilos e instrumentistas. Está desde Bill Frisell, Michael Risman, está el Kronos Quartet, Don Byron, y en fin, hasta 12 temas en total. The Bill incluyeron dos temas, Beautiful y Egg Radio, y ese es el que vamos a escuchar, y es de un tema del CD Bill Frisell Quartet. Bill Frisell, Ron Miles, Eivind Kang y Curtis Folkes. Ek Radio. Noctámbulas, comenzamos nuestra segunda parte del programa. Thank you. este tema incluido en este disco titulado Adagios del siglo XX, y el tema Egg Radio. Noctámbulas, noctambus, buena tarde. Bueno, ya lo pueden escuchar, aún todavía no me he terminado de sacar el resfriado que me ha afectado a los bronquios, que todavía no me permite no poder hablar bien del tos. De repente tengo como una especie de acceso de tos y bueno, espero que sepan perdonarme. Bill Freezer jugaba en su infancia, transcurrida en Denver, Colorado, con guitarras. Su interés por la guitarra desde el punto de vista profesional comenzó cuando se vio inspirado por los sonidos pop que sonaban en las radios por entonces. Muy pronto llegarían las mejores influencias desde la gran ciudad de Chicago. El blues lo comienza a apasionar a través de los trabajos de Otis Rush, B.B. King, Paul Butterfield y Buddy Guy. En su colegio de la secundaria, Bill toca en bandas que realizaban covers, ¿no?, versiones de los clásicos pop y sobre todo de soul del señor James Brown y otros clásicos. Más adelante, Bill estudia música en la Universidad del Norte de Colorado antes de ingresar al Colegio de Música de Boston, donde estudió con John Damian, Herb Pomeroy y Michael Gibbs. En 1978 se traslada a Bélgica, donde se concentra a escribir música. Se relaciona con notables músicos y llega a realizar algunos recitales como músico de sesión. Al año siguiente, Freezer viaja a Nueva York, donde reside en la zona metropolitana hasta 1989, año en el que decide trasladarse a la ciudad de Seattle. Allí lo tenemos y allí lo dejamos de momento. Hablábamos de blues. Después de este tema, este adagio, este tema tan tranquilito que acabamos de escuchar, vamos a escuchar un tema grabado. A ver si tengo la fecha aquí. Un segundo. Segundo, Noctámbulas y Noctámbulos se grabó en recorded at O. Henry Sound Studios, Burbank. No dice exactamente la fecha, pero el disco salió editado en 1998, así que posiblemente está grabado por aquella fecha. Aquí lo tenemos a trío. Bill Freezer a las guitarras eléctricas y acústicas, Victor Krause al contrabajo y el conocidísimo músico de estudio Jim Kellner a la batería y la percusión. Este álbum lo tituló Gone Just Like a Train. Y el primer tema del álbum, como hablábamos de blues, pues mira, escuchemos este primer tema que abre el disco, Blues for Los Angeles, Blues for LA. Thank you. Los Angeles, Blues for LA, el señor Bill Frisell. A trío, la guitarra es Victor Kraus al bajo y Jim Kellner a la batería y las percusiones. El título del álbum, Gone Just Like a Train. Bueno, esta época yo todavía no me había familiarizado con la música de Bill Frisell como lo empecé a hacer después de escuchar esto que les voy a presentar ahora. Habíamos tenido por Barcelona al contrabajista Mark Johnson en un par de oportunidades, en un seminario, en el taller de Musics, y después vino a dar unas clases magistrales. Un tipo encantador, un jovencísimo Mark Johnson, que venía de terminar, muy a su pesar, de colaborar y trabajar con Bill Evans en su último trío, antes que Bill, el pianista, antes que este falleciera. Mark Johnson era su bajista. Un hombre muy, muy inquieto, muy abierto, muy total y absolutamente libre a la experimentación. Mark Johnson, me refiero. Y Mark, poco tiempo después, junto con tres excelentes músicos, forma un grupo que él llamó Bass Desires. Mark Johnson al contrabajo, Bill Frisell a las guitarras eléctricas y guitarra sintetizada. La otra guitarra es John Scofield, no lo mencioné anteriormente, es otro de los guitarristas que también hay que poner en la lista de los buenos guitarristas que salieron a finales del siglo pasado, o ya las últimas dos décadas, digamos, del siglo pasado, más las que llevan ahora, vamos como a la cuarta. John Scofield a la otra guitarra, Peter Erskine a la batería, y ahí está el cuarteto. Este disco es del año 1986. Eso se había dicho, ¿no? Sí, 1986. Y está editado por el sello ECM, SM Records, de Alemania. Con este grupo, Mark comenzó una aventura musical totalmente nueva. En comparación con lo que había dejado, lo que estaba haciendo. Y además es una magnífica formación, dos guitarristas que son del tipo de guitarristas que a mí me gustan, que están en las antípodas de aquellos que no me gustan. No voy a decir nombres, pero seguramente lo captarán, que son excelentes guitarristas, podríamos inclusive llamarlos hasta virtuosos, pero que nos realmente agobian y apabullan con una demostración tras otra de ese virtuosismo en sus temas y que realmente no es necesario, cansan. En los dos temas que hemos escuchado de Bill Frisell, en el adagio y en el blues, pues ahí encontramos eso que me gusta, y no solamente en los guitarristas, sino en los músicos, pero en los guitarristas especialmente, ¿no? Es decir, tranquilidad, exponer las ideas, dar espacio, dejar escuchar, dejar respirar, ¿no? Poder conectarse, que te dejan conectar con la música. Hay otros guitarristas que desafortunadamente no te dan ni el espacio ni el tiempo. Y Bill Frisell y John Scofield te lo dan. Y en este disco lo podremos comprobar. Escucharemos dos temas de este disco y después un tema más del segundo disco que grabó Bass Desires. El primer tema es un original de Peter Erskine y justamente él lo tituló, no me imagino como un homenaje a esta reunión, lo tituló como el grupo, Bass Desires. Noctámbulas, buenas tardes. Space Desires. Nombre del grupo y título del tema que acabamos de escuchar, una composición del señor Peter Erskine, batería del grupo. El disco se grabó en mayo de 1985 en el estudio Power Station en New York y después salió editado en el sello ECM Records al año siguiente, 1986. Pues fue justamente con este disco, donde yo empecé a interesarme seriamente por escuchar a este guitarrista, Bill Frisell. Y este álbum, realmente este álbum en concreto, me cautivó. Es un magnífico disco, además. Yo creo que es donde también mejor he escuchado, donde más me gusta John Scofield. Un segundo que les preparo el siguiente tema. Ya se los presento, es un vinilo, por lo tanto tengo que buscarle el punto justo donde va a comenzar el tema. Un segundo. Noctámbulas, buenas tardes. Ya lo tenemos preparado. Mientras tanto teníamos a la Dream Band de Terry Gibbs. Bien, el segundo tema que vamos a escuchar de este álbum es el primer tema de la cara A. Es una composición de Mark Johnson, Samurai Hi-Ho. Aquí lo tienen. Les recuerdo, Mark Johnson al contrabajo como líder del grupo, Bill Frisell a la guitarra y a la guitarra sintetizada, John Scofield a la guitarra eléctrica y Peter Erskine a la batería. Thank you. Hi Hee Ho, un original de el señor Mark Johnson, desde el primer álbum de Bass Desires. Saco el vinilo y pongo el segundo, Second Sight, de Bass Desires. Tema de el segundo álbum de Bass Desires. Este se grabó en el Rainbow Studio en Oslo, Noruega, en marzo de 1987, casi dos años después del primero. Título del álbum: Second Sight. La formación exactamente la misma: Mark Johnson al contrabajo, Bill Frisell a la guitarra, John Scofield también a la guitarra y Peter Erskine a la batería. Les voy a hacer escuchar un tema original de Bill Frisell. En el disco primero no hay ningún tema de Bill, en este segundo hay dos. Y el tema se titula 1951. Curioso. Sí, no, no, sí. 1951 es el año de nacimiento del señor Bill Frisell, y el día en que nació es un día como hoy, un 18 de marzo de 1951. Bill nació en Baltimore, Estados Unidos. Vamos a escuchar ese tema original de Bill, que él lo tituló como el año de su nacimiento, 1951. Noctámbulas, buena tarde. 1951, tema original del señor Bill Frisell. Lo tituló así porque ese fue el año en el cual él nació. Bien, habíamos dejado a Bill instalado en Seattle. Seguimos. Inspirado musicalmente por artistas como Paul Motion, Thelonious Monk, Charles Ives, Sonny Rollins y John Zorn, el saxofonista y compositor. Le llama la atención los sonidos emergentes por aquella época denominados world music y es alentado a que profundice en ellos por su profesor Dale Branning. En materia de grabaciones, Bill tocó en más de una docena de discos y en algunos actuó como co-líder. Su primer disco solista lo grabó para el sello ECM y se llamó In Line. Allí tocó tanto la guitarra eléctrica como la acústica en una serie de solos y dúos con el bajista Ariel Anderson. De ahí en adelante, Bill Frisell no pararía de grabar. Llegarían discos como Rambler, Lured Out to Hope, que marca el debut de su propia banda, la Bill Frisell Band, en los estudios de grabación. Y efectivamente, Bill no ha parado de grabar, además en diferentes estilos. Se mueve en el jazz, algo en el rock, en el country, en el blues. Y también se ha, digamos, ya consagrado como un muy buen compositor. Damos un salto del año 1987 al año 2002, algo así creo que sí. Y lo tenemos ahora en otro sello alemán, no en ECM, no en Sach, es otro sello alemán de Berlín este. Y aquí lo tenemos con una formación que ya habíamos escuchado algo de él antes, con violines, con cuerdas. Y aquí también, aquí lo tenemos experimentando. Él es una constante en los trabajos de Bill Frisell. No teman sorprenderse cada vez que toquen o tomen un disco de Bill, lo lleven a su casa, siempre les va a sorprender. El disco en cuestión es un álbum doble, que el título History Mystery. Es un CD doble. Aquí lo tenemos, a Bill a la guitarras eléctricas y acústicas y a los loops, ¿no? Haciendo aquello de haciendo bucles que él graba y se van repitiendo y los puede hacer repetir hasta el infinito y agrega otro y otro y otro. Ron Miles a la corneta, Greg Tardy al saxo tenor y clarinete, Jenny Shaman al violín, Avin Kang a la viola, que ya había trabajado en un disco que hemos escuchado precisamente hoy, Hank Roberts al cello, Tony Scheer al contrabajo y Kenny Wallensen a la batería. Del disco primero, History, que es el 1, Part 1, lo titula él. Vamos a escuchar un tema cortito de 38 segundos que se llama A Momentary Suspension of Doubt. Y posteriormente vamos a escuchar otro tema titulado Jackie Inc. Y el siguiente ya se los presento yo. Bill Frisell. Señor Bill Frisell, de este álbum doble, que el título History Mystery, y este era de la parte 1, me imagino que sería la parte de la historia, History, y ahora nos vamos al segundo CD, Part 2, y un tema que él titula Lacey Robinson, Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Thank you. el señor Bill Frisell. Y este tema titulado Lazy Robinson. Y ahora vamos a escuchar un tema de un disco, este es del año 2002, un disco del sello ECM. Dice Bill Frisell Selected Recordings. En este álbum, que es una antología, recoge sus grabaciones del año 1981 al año 1996. Y aquí aparece rodeado en cada una de las formaciones por Joe Lovano, Bill Ruiz, Ed Chule, Port Motion, Jan Garbarek, un montón de gente. Hank Roberts, a la viola, Paul Bley al piano, un montón de gente. Vamos a escuchar el primer tema de este álbum y ya verán qué cambio de aires en la música del señor Bill Frisell. No es este el que les quería hacer escuchar. Este todavía es parte del disco anterior, del History Mystery. Y ahora sí, aquí lo tenemos, esta pieza que es el número uno de esta selección de los mejores temas de Bill Frisell grabados para el sello ECM. Thank you. ahí teníamos a el señor Bill Freezer, estábamos contestando el teléfono y me había despistado un momento. Escuchábamos un tema, ¿qué escuchábamos? Así, de los selected temas del señor Bill Freezer en el sello ECM. Bueno, ahora, en lo que nos queda de tiempo, vamos a pasar a otro disco, ahora en el sello Nonsense Records, que lleva por título The Intercontinentals. Y aquí hay una cosa interesante. Esto es como un resumen un poco de lo que Bill Freezer había estado experimentando y trabajando con músicas del mundo. El álbum en cuestión resume este trabajo de experimentación de Bill Freezer. Vamos a escuchar un tema titulado Good Old People. Bill Freezer a la guitarra eléctrica, Christos Govetas al Ut o la Ut, Ut en Egipto, Greg Lace a la guitarra, al pedal steel guitar, Vinicio Cantuaria de Brasil, aquí también pueden ver la mezcla de nacionalidades, a la guitarra acústica con, y además lo ponen específicamente, nylon string guitar, con cuerdas de nylon, y al triángulo, Siddiqui Camara a las percusiones y Jenny Sheyman al violín. Good Old People, Bill Freezer. El señor Bill Freezer, llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, los lunes, en estrictísimo directo, de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada online con la página web www.contrabanda.org. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y buena tarde en Octambuls, en sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada en el puerto. Y el streaming con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del puerto, bonanit, buenas noches. Jazz, blues, rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso también el programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y también nos escuchan en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. En Radio Almaina, Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía, les espero en la próxima oportunidad, no sé cuándo podrá ser porque el directo es los lunes, pero ustedes nos pueden escuchar en las repeticiones o en el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde, buena nit en Valparaíso, y buena tarde y buena nit, buenas tardes y buenas noches también en Granada, Andalucía.